Bueno, sí, en la Ciudad de Azul, efectivamente, para participar de la quinta jornada oral y pública del juicio que investiga la muerte del abogado penalista Marcos Alonso, ocurrido el 25 de enero del año 2010. Quinta audiencia que, al menos en primera instancia, y por lo que hemos podido ir recabando en el lobby de la sala de audiencias, promete testimonios con fuerte contenido, ratificando determinadas líneas que ya se han venido desandando en estas primeras cinco jornadas. Hoy hay previstos, en jornada simple, el tribunal va a escuchar el testimonio de cuatro personas. Una de ellas, un detenido del servicio penitenciario bonaerense, de apellido Castañares, Dante Castañares, que vendrá a declarar a la sala de audiencias, si se entiende, podría ratificar, rectificar, ampliar o dar cuenta de algunos detalles más de los que fue desarrollado por el interno del servicio penitenciario de apellido Freire, que días atrás habló de una red de empresarios que, en convivencia con el abogado penalista Marcos Alonso e incluso otros abogados que han sido mencionados, generaban de alguna manera salidas o firmas de salidas transitorias a cambio de el ingreso de drogas a la cárcel, y al mismo tiempo, incluso, literalmente dijo aquel testigo, salir a robar. Se vuelve a esta hipótesis, podrá quedar abonada o no en la jornada de hoy, que habrá un nuevo testimonio proveniente del interior mismo del servicio penitenciario bonaerense. Familiares de Marcos Alonso aguardan en el ingreso a la sala. Hacen lo propio por el momento las distintas partes, abogados, fiscales y defensores de los imputados que hace minutos nada más llegaron al Palacio Tribunalicio, fuertemente custodiados por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, sobre todo Roberto Eliseo Castilla Rocha, que sobre él pesa un sistema de custodia más importante que sobre Johnny Ibáñez. A Castilla Rocha, dado que le ha presentado un habeas corpus en el que dijo estar amenazado de muerte, se lo baja fuertemente custodiado y munido de un chaleco antibalas, que es retirado solamente en el momento en el que está dentro de la sala de audiencias. Incluso si Castilla tiene intenciones de ir al baño o salir de la sala en algún momento, debe hacerlo munido de su chaleco antibalas. Igualmente, a comparación de otras jornadas, la previa de esta se desarrolla con tranquilidad. Incluso hay risas entre los presentes y demás a la espera de la conformación del tribunal y el inicio de la audiencia prevista para 8:30 de la mañana, aunque sabemos se puede llegar a demorar. Vamos a estar informando junto a InfoM.com, hoy también en conjunto aquí con Jorge Escotón en la Ciudad de Azul, todo lo que vaya sucediendo en el transcurso de esta mañana, compañeros en estudios. Para hoy se preveía, Fabricio, como bien decías, una audiencia corta, ¿verdad? Eso es impredecible, Martín. Corto, lo de corto es por la cantidad de testigos, son tres. Se cree que para después del mediodía esto podría estar liquidado, pero es cierto y hay una posibilidad. Hay muchos testigos que no están viniendo a las audiencias y pueden presentarse espontáneamente, como hizo Bettilli, por ejemplo, días atrás, y el tribunal debe tomarles testimonios. Y hay un dato, y me parece importante, la fiscalía desistió de 41 testigos que no quiere que vengan a declarar. De los 100, 41 no quieren que venga a declarar la fiscalía. La defensa de los acusados aceptó esto y ahora la decisión la deberá tomar el tribunal. No es un dato menor porque esto achica considerablemente el número de testimonios, Martín.